Trinity la marca. No es normal que yo te pueda besar. Mi sueño es ir más allá. No es normal que te pueda acariciar y no estés acá. No es normal que tú me hagas soñar, despertar a todo mi clan. No es normal que yo me sienta así, así. Por ti no es normal, no es normal, no es normal, no es normal, no es normal, no es normal. No es normal que yo me sienta así, así. Por ti no es normal, yeah. Fuego, fuego. Si tú quieres, yo quiero. Quiero llevarte lejos, acariciarte con el dedo y nos vemos luego. Y fuego, fuego. Si tú quieres, yo quiero. Quiero llevarte lejos, acariciarte con el dedo y nos vemos luego. No es normal que yo te pueda besar. Mi sueño es ir más allá. No es normal que te pueda acariciar y no estés acá. No es normal que tú me hagas soñar, despertar a todo mi clan. No es normal que yo me sienta así, así. Por ti no es normal. No es normal, no sé qué me haces. No sé si el puro me fumaste. Está tan cerca y a la vez distante. Eres un enlace que me satisface. Yeah, yeah, yeah, yeah. Como Goku cambié de fase. No eres perfecta, pero todo casi perfecto haces. Codeína y full loco hace que me estalle, yeah. Hace que me estalle. Quiero meterte mano con lujo detalle. Soy elegante pero calle. Quiero huir más allá, no esperes que te falle. De más te quiero dar sin parar viendo que no es normal que yo te pueda besar. Y mi sueño es ir más allá. No es normal que te pueda acariciar y no estés acá. No es normal que tú me hagas soñar, despertar a todo mi clan. No es normal que yo me sienta así, así. Por ti no es normal. Trinity la marca. Este es KBP. Dame un grito, dale play. Legal.